Mi alma va de aquí allá, la vida en espiral es mi fragilidad. Me rompes, me armas y el vértigo me envuelve, me sacude y tú te vas. Mi soledad, morir, llorar, maldita libertad, te ríes de mi mal, mi calma, tu sueño. Me revuelve, me sacude y tú te vas. Quise partir, volar, reír, correr y despegar, poder ir más allá. Espíritu me grita, me envenena y tú te vas.